Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Bueno, buenas noches, tengan todas y todos bienvenidos a este programa número 134. Somos Chasquiando, la revista cultural de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias a todas y todos por esta noche de martes. Estamos con la grata presencia de nuestra querida compañera del equipo de Chasquiando, Katy Rojas, desde la parroquia de Tumbaco. Y también con novedades, con un grupo de pop, Séptima Luna. Qué importante. Vamos a averiguar por qué Séptima Luna. Qué bueno. Bienvenidos, bienvenidas. Se están conectando ya a la transmisión de Redcom Comunicadores por redes sociales, principalmente por Facebook Live. Katy, buenas noches. Bienvenida a este programa número 134 de Chasquiando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Katy. Buenas noches, amigos y amigas que se unen a esta programación de Radio Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Sean bienvenidos y bienvenidas, pues también damos la bienvenida a este grupo, a esta banda musical Séptima Luna. Estamos ya en nuestro programa número 134. Bueno, damos también las gracias a nuestra querida compañera Jennifer Barahona. Bueno, quiero empezar saludando a todos los integrantes de esta banda, de este grupo musical. Empecemos por Micaela. Micaela, bienvenida a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura y a su programa Chasqueando. Micaela, buenas noches. Hola a todos, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes compartiendo un poquito de nuestros proyectos, un poquito de nuestra música. Y nada, un saludo a todos y que esta entrevista sea súper chévere y que todos compartamos mucho. Muchas gracias, Micaela. Bueno, vamos de derecha a izquierda. Un amigo, un compañero de largas jornadas de algunas radios. Ahora qué sorpresa, sabía que era músico y ahora qué sorpresa encontrarnos con Alex Valencia, guitarrista de Séptima Luna. Bienvenido, Alex. Buenas noches con todos. Gracias. Esto es Séptima Luna. Vamos a compartir un poquito de nuestro trabajo y también de las experiencias de cada uno de los integrantes y que esta noche sea amena con Séptima Luna. Gracias, Alex. El siguiente, pues, Fernando Moreno. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, mi querido Vini. Un placer más bien y realmente un honor poder estar dentro de este programa, sobre todo contando con el apoyo de una radio para nuevos artistas, y esto es súper importante para todos. Un saludo inmenso para todos que nos están viendo y pues que esta noche, esta entrevista, la disfruten bastante y la disfrutemos todos que estamos aquí en este momento. Perfecto, gracias, Fernando. Y empezamos, mi estimada Katy. Gracias, Vinicio. Bueno, chicos, vamos a dialogar un poquito con ustedes, pero antes me gustaría presentar algo de la biografía del grupo y luego de cada una de ustedes. Pues la banda quiteña de pop fusión, en mezcla de ritmos del mundo con letras románticas y que a través de la historia quiere dejar mensajes, la música es para difundirla. pues Séptima Luna está conformado de un cuarteto, teniendo como integrantes a Fernando Moreno, a Alex Valencia y también Micael Alvarado. Y nos falta alguien, Ricardo Bautista, que bueno, creo que por cuestiones de conectividad no está hoy con nosotros. Pues actualmente ustedes están conformando esta hermosa banda de pop. Entonces quisiera empezar con Fernando, que es el baterista del grupo. Pues Fernando, ¿a qué se debe el nombre de Séptima Luna? ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y bueno, justamente este era un tema, una pregunta, o más bien, un tema a debatir entre todos, porque Alex precisamente nos decía hace unos dos días atrás de que todos deberíamos saber el significado de Séptima Luna, ya que hasta él se lo había olvidado y de hecho solo Mika se sabía el porqué del nombre. Pero bueno, Séptima Luna en realidad nace como un proyecto solista en el cual pues Alex era el dueño básicamente. Él era quien se iba a llamar Séptima Luna como tal, pero decide llamar a más integrantes y ya no ser solo un solista, valga la redundancia, sino ser una agrupación. Séptima Luna en sí es el concepto, digamos, de un viaje cósmico, por decirlo así. Muchas vivencias, muchas aventuras, muchas cosas que pueden pasar, digamos, dentro de nuestra mente, quizás. Ese sería el concepto de Séptima Luna en sí, es un viaje cósmico. Séptima Luna es un viaje cósmico. Lo hice en una época en donde no estaba pasando muy bien. Tenía un proyecto que se había terminado, una pareja que también habíamos terminado, entonces se juntó todo eso y el lugar preciso fue Lichindía. Ahí es donde nació el nombre, nacieron algunas canciones y nació el proyecto como solista. Después me encontré con Fernando, que había completado también con él, habíamos hecho música, más que música, sino dirigí algunos proyectos con él, y así nació Séptima Luna. Como él lo dice, es un viaje cósmico hacia nuestro ser, es donde nos podemos encontrar con nosotros mismos, y es lo que concebí en ese tiempo en donde la pasé muy mal. Alex Valencia es el guitarrista de la banda, es músico quiteño y fundador de la agrupación, además es productor, compositor, manager y amante de la lectura. Como manager ha prestado sus servicios a agrupaciones como Tropical Swim, Efecto Remolino, entre otros. Pues ahora vamos con Mika. Pues Mika es la vocalista, es la voz principal, se diría, ¿no?, del grupo, porque sabemos que para el pop se necesita varios instrumentos, entre esos está la voz. Pues Mika es nacida también en Quito, Ecuador, y desde muy pequeña ha demostrado mucha afición por la música, lo que le ha llevado a formar parte de grandes experiencias artísticas como del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la Academia ASEF, en donde culminó sus estudios musicales. Pues Mika, bienvenida y cuéntanos también un poco sobre tu experiencia y sobre el nombre del grupo. Bueno, yo creo que acerca del nombre ya Per y Alex lo han dicho todo. Creo que más allá de ser música, simplemente técnica, es un viaje cósmico, es demostrar el arte a través de las melodías, a través de nuestra música, y nada, poder inspirarnos y poder demostrar también la parte sentimental que muestran nuestras canciones. Creo que como solista he tenido una experiencia genial con ellos. En el poquito tiempo que estamos en Séptima Luna ha sido una experiencia súper bonita, hemos conectado muy bien y más que nada que en estos tiempos de pandemia nos hemos acoplado muy bien, entonces seguimos adelante con todo. Gracias Mika, gracias Katy, Alex, Fernando, ya se van integrando a esta transmisión. Queremos también a Fernando hacerle una pregunta, ¿por qué este género de la balada pop? Claro, Vinicio. Bueno, yo creo que como en todas las bandas, y muchos creo que hemos pasado experiencias al respecto, creo que cada uno tiene sus propias influencias musicales, básicamente, y siempre van a chocar lastimosamente, porque muy difícil te encuentras con integrantes de la agrupación que escuchen lo mismo o tengan tus mismos gustos, y por ahí empiezan a surgir ciertos problemas. ¿Por qué decidimos el pop? Bueno, básicamente, a mi parecer, porque era lo que mejor se nos daba a todos, en realidad. Yo he pasado por bandas de rock, por una orquesta tropical, que de hecho aprendí muchísimo dentro de esa orquesta, y me di cuenta, en realidad, que el pop era un género mucho más fácil de llevar, en cierta manera, por decirlo así, técnica como para nosotros, no tiene tantos elementos, no necesita, a mi parecer, mayor instrumentación, y pues era algo con lo que todos estábamos de acuerdo. Es una banda de pop fusión en sí, que es lo que buscamos, es, valga la redundancia, igual otra vez, es fusionar géneros, pero adaptarlos al pop, es decir, fusionar canciones de otros géneros y tratar de que esa esencia no se pierda y se adapte lo mejor que se pueda al pop como tal. Nacido en la ciudad de Quito, desde pequeño demostró su afición por la música, aunque esto se afianza años más tarde en su época de colegio, donde tomaría la decisión de estudiar música de manera formal. Entonces, bueno, chicos, como sabemos, el pop nace con la globalización y también con la aparición de estos nuevos elementos tecnológicos que nos permiten, como ya lo decía Fernando, hacer una fusión. ¿Cuáles son los instrumentos que ustedes utilizan para la creación de sus temas musicales? ¿Puede responderlo, no sé, Alex o Fernando en este caso? Yo voy ahí con la respuesta. Los instrumentos que utilizamos son variados. En este caso, depende de la canción. En la primera canción, es el primer sencillo que se llama Se Terminó, utilizamos los instrumentos orquestales, todo lo que es violines, chelos, contrabajos. Utilizamos un poco también de las guitarras acústicas, también el cajón peruano, que es un instrumento muy, muy versátil. Y en este caso, le dejamos un poquito más a la voz melódica de Mika y un compañero que nos hizo el feat, que es Juan Sarango. Entonces, ellos llevan la parte melódica. En ese caso, utilizamos los instrumentos. Y como lo digo, dependiendo de la canción, pues abarcamos más instrumentos. Por eso es la fusión con el pop. Fernando, ¿cuánto tiempo llevan ya constituidos como banda de pop? Bueno, te contaré que la historia en sí es un poco graciosa, por decirlo así, porque Séptima Luna nace en medio de la pandemia. Es una locura, no tenemos más de tal vez un par de meses, pero creo que es las ganas de cada uno de nosotros, todos los que conformamos Séptima Luna, los cuatro pelagatos que somos, por decirlo así, las ganas de realmente sacar un nuevo producto, o por lo menos darnos a conocer nosotros también artísticamente, ¿no? Ya que yo creo que de esto se trata la música, es de darse o dar a conocer más artistas y no solo los que tal vez ya hayan sonado, sino dar oportunidad a otros. Y pues fue un proyecto que nació básicamente algo así como al azar. No estaba planeado nada, creo que ni siquiera Alex lo tenía planeado y solo nació, solo se dieron las cosas y estamos ahorita caminando sobre la marcha hasta aquí. Bien, esperemos que sigamos así. ¿Cómo te has sentido dentro de esta banda de pop, ya que eres la única mujer? ¿Cómo ha sido tu interacción en este tiempo de pandemia justo con la banda musical? Bueno, yo creo que el hecho de ser la única chica en el grupo me ha dado muchos privilegios. Creo que siempre nos hemos acoplado muy bien. Creo que todo grupo, por más de chicos que sean, siempre necesita la opinión femenina. Yo siempre estoy apoyándoles en todo, ellos me están apoyando un montón a mí. Entonces, creo que eso de ser la única chica a mí me ha facilitado un montón. Creo que es la magia que tal vez el gen femenino tenemos, no sé. Pero no, me ha ido muy bien. O sea, los chicos son excelentes músicos, excelentes personas. Entonces, creo que eso ha hecho que yo me sienta también muy a gusto con ellos. Ajá. Tengo una pregunta, tal vez Alex. La banda se forma en esta emergencia sanitaria. ¿Cómo empiezan ustedes en esta forma tan sui generis de acoplarse como banda? ¿Hay algún trabajo hecho en esta emergencia, durante esta emergencia? ¿Quién compone los temas? ¿Cómo ustedes se organizaron? Alex, por favor. Bueno, como todo nació de la parte del solista, un día sin querer queriendo contacté con Fernando. Ya había contactado, o sea, virtualmente, le había pasado unos temas, pero él me reclamó: oye, brother, no pasa nada con los temas. Le mandé el tema Se Terminó, que es el sencillo que estamos promocionando, y ahí surgió todo. Y como Fernando también es productor musical, nos encargamos de la parte de la producción. Yo me encargué de armar la canción, compuse la canción, soy compositor, y de ahí fueron surgiendo los demás músicos. Micaela se sumó porque justo en un indagando en Facebook encontré un cover que ellos dos hicieron y dije: esa es la voz que quiero para la canción. Entonces mi oído ahí musical se puso pilas, me contacté nuevamente con Fernando, le dije, sea como sea, sale la canción, vivo o muerto, pero saco esa canción. Y así, por Zoom, por chat, por WhatsApp, nos pasamos las canciones, Fernando se encargó de armar la batería, en este caso el cajón peruano, y así nació todo. En un par de semanas ya habíamos tenido una maqueta previa del tema y al final se unió Ricardo, que es el violinista, vino de Argentina, se vino a radicar nuevamente en el país y él le dio el toque final a la canción y así trabajamos vía Zoom cuando hacemos las reuniones para los videos y el chat por WhatsApp, que es donde nos pasamos los audios. ¿Cuántos temas tienen ya para empezar una placa discográfica, para empezar ya a crear un primer trabajo de la banda? Actualmente vamos a hacer un EP, ya pues como la música, ustedes saben, está cambiando, ya no trabajan algunas bandas con discos, vamos a estar todo universal, ahora se trabajan por sencillos. Vamos a sacar un EP este año, máximo 8 temas, 2 bonus tracks, estamos con el primero que es Se Terminó, y anclando vamos a hacer una serie de covers, para que la gente lo disfrute también, pero a nuestro estilo. Así que estén pendientes de todo lo que se viene con la banda. Estamos con el EP, aún no tenemos el nombre, pero creo que por homonimidad se va a llamar Séptima Luna. Obvio, ¿no? Generalmente los primeros trabajos siempre es el trabajo con el nombre de la banda, ¿no? Siempre eso para el reconocimiento inicial, así es. Bueno, estamos en esta noche con Séptima Luna. Por favor, mi querida Katy, mis queridos amigos de Séptima Luna, permítanme saludar a Gisela Tumbaco Ponce, también a Jovis Riera, quienes están conectados, también a Esteban Aro, a Gael también, que están conectados en la transmisión en vivo. Estamos monitoreando, somos Redcom Comunicadores, somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios de su programa Chasqueando, que se transmite en esta nueva normalidad, y digo nueva porque, entre comillas, normalidad, digo yo, ¿no? O sea, nos ha tocado ahora, como dicen los músicos de Séptima Luna, adaptarnos a esta nueva realidad, no normalidad, sino realidad, y seguir nuestros caminos. En este caso, Séptima Luna se ha adaptado a esta nueva realidad, y como nos comenta Alex, pues seguimos con los músicos trabajando vía chat, vía estas nuevas tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Bueno, también queremos saludar a quienes están pendientes de este reprise. Este programa se reprisará los días domingos de 4 a 5 de la tarde por www.radiocce.com. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y también, no se olviden, por 9:40 AM. Bueno, quisiera saber cómo hacen ustedes para los ensayos, porque claro, con esta nueva normalidad y también con la cuestión de los horarios, ¿cómo han logrado ustedes llegar a acuerdos para poder ensayar? Porque hacer música, componer música, demanda de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, y sobre todo el que nos eduquemos, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, yo hago parte, mi casa es su parte, y igual Alex, pero siempre es importante que para que el objetivo se pueda lograr, ustedes coordinen, ¿no? ¿Cómo han hecho ustedes para sus ensayos? Sí, bueno, nosotros más ensayos es cada uno le pone su toque, o sea, nosotros claro que hacen por Zoom, coordinamos, tú Fernando ponle tal cosa, Alex tú ponle otra cosa, que yo le digo a mi amigo que haga algún coro, igual Ricardo, tú mírale qué le pones ahí, y bueno, ya creo que depende mucho del oído de cada quien, va viendo más o menos el estilo que le gusta, cómo más o menos le gusta el qué, y cada quien le va poniendo su granito de arena, y a la final, bueno, ya ni uno se imagina cómo va a quedar, pero queda genial, y solo depende de lo que a uno le vaya gustando y cómo le vaya poniendo su toque. Es como lo que dice, como lo que dijo Alex hace un rato, igual con Mica cortándolo. Como estamos en pandemia, pues todo es vía Zoom. No nos hemos hasta el día de hoy reunido a ensayar ninguno de nosotros de manera presencial. Pese a que igual ya le hemos hablado de que deberíamos hacerlo porque no es lo mismo, o sea, simplemente no es lo mismo. Pero bueno, de manera virtual lo hacemos todo. Como dijo Mica, Alex tiene alguna idea, tiene algún riff, alguna cosa, y Alex pasa al grupo. Pero antes de pasar al grupo me lo pasa a mí, claro, y ahí empieza ya las correcciones, me gusta, y así. Entonces, es cuestión de, básicamente, prueba y error. Grabamos, no nos gusta, Alex corrige, grabar, o mándame otra vez. Si no estoy mal, Alex, le pedí por lo menos unas 10 veces que corrija cosas en el tema que para nosotros eran muy obvias. Tal vez, y quizás para muchos de nuestros amigos, de nuestros oyentes, no lo eran tanto, pero bueno, tal vez a nosotros se nos queda pegado eso de un poquito más de perfección, para que precisamente esos errores que pueden quedar, esas pequeñas limallas, no sean tan obvias y, bueno, sean más placenteras al escucharles, quizás, por decirlo así, ese tipo de errores. Así que todo se maneja vía Zoom hasta el momento. Bueno, estamos ya en la primera, casi en la primera media hora del programa, ya estamos ingresando ya la primera media hora y eso es importante. Quiero que alguien de ustedes nos comparta cómo hicieron el video, cómo hicieron, cómo lo realizaron. A mí me sorprende muchísimo todo esto de la emergencia, todo esto de componer por Zoom, por chat. Increíble, acabo de mirar dos trabajos, ¿no? De europeos de géneros de metal, y lo hicieron, lo grabaron por estas mismas fuentes o tecnologías de la comunicación. Alex, ¿cómo elaboraron el formato del video, el guión? ¿Cómo se grabaron las escenas? ¿Cómo se llegó a terminar el video? Que les digo de antemano, les vamos a pasar, no se preocupen. Alex. Bueno, en este caso yo había ya tenido prescrito un guión. Les pasé a los compañeros sobre las imágenes que quería trabajar en eso. Y como estamos aquí vía Zoom, nos conectamos los cinco compañeros que éramos, en este caso Juan Sarango, que también es parte de este proyecto, nos hizo el fit, nos ayudó. Entonces simplemente nos conectamos y ahí dimos las ideas, nos encargamos de hacer cada uno las tomas que debíamos hacer. En este caso los vocalistas eran la parte principal, y la escena relata una relación tóxica. Al principio comienza bien y después se va dañando, y así comienza. Es una historia personal, me tocó vivirla en tiempos de pandemia, también se jodió todo. Entonces quise poner la primera parte, la primera escena, una conversación en un local. En este caso lo hicieron muy bien los compañeros, y los elementos que utilizamos fueron nuestros celulares. Y con el tema de la edición, pues ahí maquillamos un poco para que esté preciso el trabajo antemano. Siempre nos preocupamos de que el audio, tanto el audio y el video, sean profesionales, porque la banda tenga para que sobresalga de las demás producciones que están surgiendo aquí. Porque para hacerlo en tiempos de pandemias, el video y el audio tienen una buena resolución, como quien se diría. Entonces, yo creo que es tiempo de escuchar y mirar el video. Para quienes nos están siguiendo y nos están acompañando a través de esta transmisión en vivo, a través de la fanpage Red Comunicadores. Entonces vamos a ver si Vinicio me permite compartir pantalla y pues mostrar el trabajo fabuloso que Séptima Luna ha realizado en este tiempo de pandemia. Perfecto, perfecto, mi estimada Katy. Ya está usted con todas las autorizaciones para compartir. Vamos a mirar esto que es el primer videoclip de Séptima Luna. Se llama Se Terminó, ¿no? Presentando Juan Sarango también, ¿no? Estamos, mientras nos preparamos para compartir la pantalla, no se olviden, estamos como Redcom Comunicadores en Facebook Live en este momento. Vamos a escuchar esto que dice Se Terminó, a cargo de Séptima Luna. Somos Radio Casa de la Cultura. Ooh. fácil para ti encontrar una salida, que pensabas que también a mí me dolía. Y no, hoy te digo que no. Fuimos de papel, nos quitamos un rato, pero a mí me tocó perder. Dolorosa la canción. Esto fue, se terminó con Séptima Luna, un tema que sí promete. Sí, promete. Y duele, y duele. qué tema. Fernando, Micaela y Alex, qué tema. Muy bueno. Felicitaciones. Esto de la pandemia a veces nos trae algunos recuerdos y unos dolores que sin él, porque los músicos tenemos cómo desahogar esta situación, ya estaríamos con no solo con el COVID. ¡Hey, Bessy! Ve a mi Bessy, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Qué bueno, estamos bueno ya en la media hora. Este tema se terminó con Séptima Luna, una banda que está experimentando con la fusión dentro del pop. Qué interesante. Se han reunido a propósito de la emergencia sanitaria y eso les ha permitido también trabajar de otra manera. Eso les ha permitido enfrentar esta nueva realidad. Y bueno, pues este es una muestra del trabajo de músicos que van avanzando en su formación, en su interpretación, en su composición, y van profesionalizando cada vez más su tema y obviamente la banda, ¿no? Bueno, permítanme antes de poner los identificativos y todo lo de los sostenimientos de la del programa y de la radio, quiero, si ustedes me permiten, quiero saludar a Darwin Rivadeneira, a Séfora Guerrero, Lore Corazones, gracias, mi estimada Lorena Guerrero, quien se ha conectado y está, nos ha puesto pulgar arriba y me encanta esta transmisión que le estamos realizando por Facebook Live. Somos Redcom Comunicadores y estamos también saludando a Pao Moreno, a Leo Snuff. También queremos saludar a Bernie Rubio y obviamente a Jovis Riera, que estuvo desde el inicio de la transmisión. Bueno, somos Radio Casa de la Cultura 940M, ¿no? Somos también la red de comunicadores y reporteros comunitarios en esta transmisión. Agradecidos por la gentileza a quienes están mirando esta transmisión vía videoconferencia en esta plática con Séptima Luna, y obviamente les dejamos y les dejaremos en nuestra fanpage el video de esta conversación, de esta tertulia, de esta plática, de esta entrevista a Séptima Luna, para que ustedes lo compartan, lo guarden, lo tengan. Queremos también, a propósito, Jovis Riera nos dice: felicitaciones a Séptima Luna, son excelentes músicos y esa voz tan dulce y fuerte a la vez. Gracias a Jovis por la gentileza, nos acaba de enviar este mensaje mi estimado Alex, les felicita Séptima Luna, son excelentes músicos y esa voz tan dulce y fuerte a la vez. Alex. Y muchas gracias a todos los amables oyentes que están escuchando Séptima Luna. Esa fue la intención de la canción, me pasó a mí, pero creo que también es una historia que hace parte de todos. Es una, como dice la canción al final, o como quise dejar también un texto al final, el amor es libre, no lo vuelvas tóxico. Hay que amar sin prejuicios, hay que también saber perder, hay que también dejar un poco el orgullo a un lado, y cuando toca decir adiós. Esa fue la idea de la canción, esa fue también parte del video en que los dos cantantes se conecten. Y ahí está el trabajo de Séptima Luna, así que vamos a seguir trabajando con más canciones, se vienen nuevas sorpresas, eso les puedo decir. Qué bueno, Alex, nos tocó, ¿no? Un saludo también a Moni Pastrano, que está con nosotros aquí en la videoconferencia. Ustedes saben que el promocional también había la posibilidad de integrarse acá, y si podían hacer preguntas o si pueden hacer preguntas a Séptima Luna, pues estamos a las órdenes para pasarlas, ¿no? Por el chat o por la transmisión en directo. Mi estimada Katy. Las locaciones para poder hacer una buena producción y sobre todo que tenga un buen contenido y con un mensaje, ¿no? Como ya lo decía Alex, últimamente esta palabra tóxica se utiliza no solamente para una relación, sino para muchas cosas que a veces en la vida pasan. Y pues yo creo que todo estuvo en el momento justo, utilizaron los recursos, en este caso la voz de los solistas y también los instrumentos, todo se fusionó para que sacaran este producto que realmente es muy, muy digno de aplaudir. Quiero felicitarles y animarles también a que sigan haciendo música, porque la música es vida, la música tiene mensaje, tiene contenido y también la música es universal. Entonces, con la música nosotros evocamos momentos, recordamos momentos buenos, momentos malos, y pues eso es parte de la vida. Así que así éxitos. Así es, mi estimada Katy. Pero nunca más vuelvo a decir esa palabra. Esa palabra es del diablo, déjeme decirle. Qué doloroso. O sea, a mí en lo personal, déjeme decirle, Katy, esa canción, sí, en otras circunstancias ya era botarse del puente del río Chiche. Ya. Chica, sí, duele durísimo. Bueno, estamos, gracias a quienes se conectan. Miren, voy a pasarles un saludito ahorita. Estamos leyendo después de Jovis Riera. Pao Moreno les dice a ustedes, mis estimados, dice, muchos éxitos para Séptima Luna. Pao Moreno, agradezcámoslo, mi estimada Micaela, por favor, a Pao Moreno, que ha tenido la gentileza, pues, de enviarles los parabienes para ustedes. No, muchísimas gracias a Pao, a Jovis también, que estaba por ahí, a toda la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias por todo su apoyo. Créanme que un artista no es nada si no es gracias a su público y gracias al apoyo que nos dan. Y nada, esperando que lo que sigamos sacando les siga gustando, nos sigan acompañando en este proceso. Y gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros y por escuchar nuestra música. Gracias a ustedes por compartir esta conversación, por compartirnos sus deseos, sus sentires, plasmados en música, ¿no? Plasmados en temas como el que acabamos de escuchar, que obviamente ya está en el canal de Séptima Luna. Este tema en videoclip muy, muy, muy interesante, muy bueno, muy buena. Y la letra, no se diga lo contrario, una muy buena letra. Bueno, pero ¿qué viene para ahora, Fernando? Ya tenemos este primer videoclip, y ¿qué tienen ustedes en proyección para este? Bueno, ya pasamos la cuarentena, dicen por ahí que ya hemos pasado lo peor. Lo que creo yo es que lo peor todavía está por llegar, pero ya hay la posibilidad de reunirnos físicamente. ¿Cómo ustedes han pensado seguir avanzando con la banda, Fernando? ¿Y qué tienen de nuevo para mostrarnos a nosotros, al público y a su público? Fernando, por favor. Claro, Vini. Bueno, lo que se viene ahorita es el próximo tema a venir. Es una balada del recuerdo de un artista muy conocido. Voy a soltar un poquito el dato, como quien dice la sopa, un poquito ahí con el permiso del señor director de la banda. Es un tema de Leo Dan, ya, es un tema de Leo Dan. Escogí este tema yo porque este tema a mí me trae ciertos recuerdos de cuando yo era niño. El tema es cómo te extraño. Pero obviamente este tema ha sido adaptado a nuestro formato. Hemos tratado de no quitarle la esencia del tema como tal, es decir, de su época de los 70 más o menos, de esa época elegante para mí de la música, y la hemos traído al presente, tratando de adaptarle hacia nuestro sonido, como te digo, sin perder la esencia original, pero también poniendo nuestra huellita en esa nueva canción. Aparte de eso, pues tenemos unos tres temas más inéditos que estamos trabajando, que de hecho ya casi están, hay que pulirles un poquito, pero como se diría por ahí, son detalles que ya eso nos ponemos de acuerdo entre todos. Y respecto pues a las reuniones, al igual que tú, yo también creo que en realidad lo peor está por venir, porque creo que no hemos pasado nada en realidad y vamos de mal en peor. Pero bueno, sin embargo, las restricciones se han quitado y digamos es más fácil poder, o sería más fácil poder verse. Y sí, de hecho lo hemos estado hablando, a ver si tal vez para noviembre concretábamos una pequeña reunión entre los chicos, como para igual ver si se charla un poco acerca de lo que se podría venir, sobre nuevos temas, trabajos para ustedes y obviamente pues compartir un momento todos pacíficamente, ya que en este tiempo no se ha podido y creo que es hora. Creo que todos estamos molestos, ya cansados de estar encerrados sin poder vernos con nuestros amigos, sin poder salir, sin poder hacer muchas cosas. Esperemos que esto se dé y más que nada para poder seguir llegando a ustedes con buena música y pues nada, que nos sigan escuchando. Que ustedes han lanzado, que este se terminó, pero también nos gustaría conocer algo más sobre la vida de ustedes, la formación que tienen, qué experiencias han tenido durante su formación musical. Vamos a empezar con Micaela, que es importante también que quienes nos escuchan, quienes nos siguen, sepan los talentos que tenemos aquí en Ecuador. Bueno, yo creo que desde siempre he gustado la música, a mi familia ha inculcado muchísimo la música y bueno, yo canto desde 7 años, a 10 años entré al mundo de la cultura, empecé a estudiar música en una academia, me preparé muchísimo y cuando tenía 15 años me invitaron a cantar en Los Ángeles, a las fiestas patrias ecuatorianas que se realizan allá por el grito de independencia, eso cuando tenía 15 años. Y bueno, cuando tenía 16, me invitaron al mismo festival, pero ahora en Nueva York. Créeme que fue una experiencia genial el hecho de ver a tantas personas allá que no están en su tierra, que extrañan mucho su país, es algo maravilloso. Nada, creo que la música ha hecho parte de mi vida todo este tiempo y lo seguiré haciendo por el resto de mis días. Creo que me dedicaré a seguir estudiándola, a seguir preparándome. Y bueno, ahorita yo estoy en la universidad, estoy siguiendo comunicación, pero siempre la música ha ido de mi mano toda la vida. Y también alguna experiencia bonita que hayas tenido en este ámbito. Bueno, la experiencia es toda la vida, desde los 8 años, me metieron al Conservatorio Nacional. En ese tiempo no me gustaba mucho, más me dedicaba a jugar, pero escuchando a una banda folclórica que se llama el Grupo Hayak, y no sé si por ahí también recuerden, Vinicio Díaz, que es el vocalista principal, tenía un puesto en el mercado artesanal. Creo que todo el mundo se ubica en el mercado artesanal, así que ahí lo conocí. Mi madre se hizo fanática de los Hayak y fui a todos los conciertos, entraba a todos los conciertos gratis. Entonces creo que desde ahí comenzó la afición. También me dediqué a componer, también ahí surgió la parte de la composición. Y también cuando ya terminé mis estudios en el colegio, entré a la universidad a estudiar música. Tuve experiencias de ser manager en Colombia, viajé con los Papa Changó, viajé con otros artistas y de ahí nuevamente pues estuve aquí, formé proyectos con algunas bandas, grabé algunas canciones y ahorita me encuentro con Séptima Luna, que es el proyecto cumbre. Creo que la madurez musical de los muchachos, más la experiencia de algunas cosas vividas, pues hacen que Séptima Luna sea un proyecto solvente y que va para largo. Bueno, felicitaciones. Y ahora a Fernando, ¿qué nos puedes contar? ¿La historia larga o la historia corta? La historia más dolorosa o menos dolorosa. Ah, bueno, o sea, en realidad, como les he contado igual a los chicos, es un poco chistoso la historia de mis inicios de la música, porque según relatan mis familiares, dicen que yo a temprana edad yo agarraba las tapas de las ollas y pues les hacía de platillos, entonces ya como que por ahí se fueron dando cuenta de que la música como que se me daba un poco. Pero sin embargo pasó algo un poco, tal vez no sé, contradictorio para mí en lo que es la época de la escuela y del colegio, dado que yo no era muy bueno precisamente en esta materia, porque en ese tiempo todavía se daba música, ahora ya no existe, pero bueno, en ese tiempo se daba música, y yo recuerdo que no era muy bueno, de hecho, no me gustaba, y no fue sino hasta el colegio que, la típica, ¿no? Un adolescente quiere formar su banda de garage y lo hace con sus panas del colegio y empezó así. Cuando finalicé el colegio un poquito también, quizás en desacuerdo un poco con mis padres, pero después igual me apoyaron mucho en lo que es el estudio de la música, entré a estudiar a la Universidad Música, culminé mi carrera allí, y en el transcurso de esto pues fui perteneciendo a varias agrupaciones, entre las que a mi parecer fueron las más importantes y me fueron dando un escalón más, están Nova Rock, están Tropical Swing, que hasta el día de hoy existe, es una muy buena orquesta, e Interroy. De hecho, con Tropical Swing pude compartir escenarios con Don Medardo y sus players, recuerdo en una ocasión, con La Vagancia también, al igual que con al igual que con Paolo Plaza, recuerdo que fue en esto de América Canta Quito, igual fuimos a parar Ibarra, en Ibarra Canta, América Canta Ibarra, entonces fueron experiencias que se fueron sumando para mi parte de performance. Obviamente yo no terminé siendo un performance en mi estudio, sino terminé escogiendo la producción musical, porque bueno, era algo que me gustaba. Básicamente esa es mi formación, me he ido formando en universidad, me he ido formando yo solo, en otros instrumentos que no son precisamente mi fuerte, como lo es la batería y la percusión en general, y pues bueno, lo he ido cogiendo con el tiempo, aún no tengo nada perfeccionado, porque creo que la perfección en un instrumento no existe, creo que tiene que seguirse estudiando, porque cada día hay cosas más interesantes, y creo que nunca en realidad acabas de estudiar un instrumento por completo, eso básicamente. Qué bueno, estamos con Séptima Luna, y cómo pasa el tiempo vuela cuando tenemos grandes amigos, cuando tenemos músicos de la talla de jóvenes como Séptima Luna. Me permiten, tenemos aquí en un saludo, Edwin Moreno nos dice, buena suerte muchachos, Dios les bendiga siempre y escalen hasta lo más alto, un fuerte abrazo para todos, nos dice Edwin Moreno. Y permítanme leerles a quienes nos han puesto un corazoncito, un me encanta, un pulgar arriba, un me gusta. Quiero repetir todos sin olvidarme ninguno. Está Gisela Tumbaco Ponce, a Mary Wingo, Séfora Guerrero, que es nuestra querida Lore Corazones, compañera, comunicadora y cantante también, a nuestro querido amigo y dilecto, el poeta Darwin Rivadeneira, también a Jovis Riera, a Leo Snuff, a Bernie Rubio, a Pao Moreno y a Edwin Moreno. Queremos saludarles a quienes han puesto, pues, con su gentileza, nos han puesto comentarios, nos han puesto el pulgar arriba, o me encanta, ¿no? El me gusta o me encanta. Bueno, ya casi en la parte final, quisiera yo hacer una pregunta, no sé si apta para cardíacos o no, pero el siguiente tema va a tener el mismo dolor, Alex, que este videoclip que hemos tenido. Yo realmente hoy voy a escuchar toda la noche y creo que va a ser una noche de insomnio. Qué buen tema. El nuevo tema, ¿cómo va a ser? ¿Qué características podrá tener, mi estimado Alex? Obviamente van a sacar un cover. Fernando nos acabó de comentar esto, pero ya en los temas suyos, ¿cuál será la visión? ¿Cuál será la forma de crear los temas? ¿Qué temática tendrán? Mi estimado Alex, por favor. En este caso, vamos con El Toque de Amor. Es una mezcla entre el folclore, la cumbia, algo más, un poquito más de vida. Es el siguiente tema que tenemos preparado. El otro tema inédito que también es igual, es una mezcla entre el pop urbano y un toque es la mala. A veces siempre en nuestras vidas nos toca una mujer así, perversa, pero a la misma vez sensual. Entonces siempre esos dos temas inéditos están preparados, pero el que está próximo a venir es un tema de amor, que se llama Dame Tu Amor. Lo hice con un anterior proyecto, lo tocaba en mis temas solistas, y pues habla de cuando tú te enamoras, el sentimiento más hermoso de enamorarse, lo que sucede, las miradas, lo que te hace sentir estar enamorado de la otra persona y que sea correspondido. Y en esta canción, el registro melodioso de Micaela también nos va a hablar de amor, o o de dolor, también. Porque por favor ya, ese dolor ya está afectando, ya. Estos corazones están ya adoloridos. Micaela, bueno, en la parte final, mi estimada Katy, qué pena que tengamos que ya terminar esta tertulia, esta conversación. Saben que el tiempo siempre nos juega una mala pasada. No sé por qué como humanos nos dejamos llevar por el tiempo. Esta conversación debería ser de 5 horas, de 10 horas. Conversar sobre los gustos de cada uno de ustedes, jóvenes músicos talentosos, profesionales, que mezclan todo lo que ellos tienen, lo que ellos sueñan, lo que ellos viven, lo que ellos vibran en canciones, en esta banda de pop fusión, Séptima Luna. Micaela, ya en la parte final, quiero agradecerte a nombre de Chasqueando, a nombre de la Redcom, la gentileza por estar acá. Y como te digo a ti, les digo a todos ustedes, a la banda, el próximo tema, por favor, háganoslo llegar para promocionarlo, para publicitarlo. Estamos a las órdenes, estamos siempre nosotros con el firme convencimiento que bandas ecuatorianas, que bandas de la calidad que tienen ustedes, del profesionalismo que ustedes desarrollan, deben estar en la palestra, no solo de nuestro pequeño país, ¿no? Pequeño en extensión, sino debe estar ya sonando en Latinoamérica. Debemos tener esa forma de apoyar lo nuestro mínimo, como México, mínimo, ¿no? Como Argentina, como la propia Chile, ¿no? Esta región que ha dado grandes, grandes músicos, ¿no? Estamos por celebrar el Día del Pasillo, el 1 de octubre, con un genio de la música criolla ecuatoriana, Julio Alfredo Jaramillo Laurido, el día de su nacimiento, se celebra el Día del Pasillo Ecuatoriano. Entonces, tener ese nivel, ¿no? Después de Julio Jaramillo, no ha llegado todavía ese nuevo baluarte de la música ecuatoriana, ¿no? Entonces, por favor, estamos a las órdenes para promocionar lo nuevo que ustedes tengan, el video, nos lo hacen llegar y nosotros encantados de la vida para promocionar. Mi estimada Micaela, desearte los mejores parabienes a ti como a todos los integrantes de la banda, y que no sea la primera vez, sino que, bueno, ya estemos cumpliendo el disco de oro, el disco de platino. Hay que soñar. Cuando las cosas se hacen bien, hay que soñar alto, hay que trabajar para ello. Micaela, tus palabras ya en esta parte final de esta conversación, Chasqueando, el programa 134. No, muchísimas gracias a ustedes, mis amigos de Chasqueando, a la Red de Comunicadores, muchísimas gracias por a ustedes abrirnos estas puertas para nosotros poder mostrar un poquito de nuestra música, un poquito de nuestra vida, de nuestras experiencias. Y nada, nosotros muy agradecidos con ustedes, saben que cualquier cosita nosotros igual les hacemos llegar. Y nada, agradecerles también a nuestro lindo público que nos ha estado viendo, que nos ha estado apoyando, y desearles las mejores vibras. Y nada, esperamos ver muy pronto de manera presencial, ya cuando todo esto pase. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas y por permitirnos expresar a través de este medio. Muchas gracias a ti, Micaela. Fernando, por favor, tus palabras ya en este final de nuestra conversación. Bueno, al igual que Mica, pues agradecerles a todos quienes me vieron, familiares, amigos, pareja y todos, pues muchas gracias, gracias por todo. Gracias por el apoyo, sobre todo a todos, porque la cosa es así. Y gracias a ustedes, Chasqueando, porque como lo dije al inicio de la entrevista, pues es una oportunidad para todos, sobre todo para los artistas que estamos surgiendo en medio de esta locura, básicamente, y que se nos ha dado la oportunidad o ha brillado una luz para nosotros poder surgir de entre la oscuridad, por decirlo así. Gracias a ustedes también, y pues como dijo Mica, cuenten con nosotros, igual les estaremos pasando los temas que tengamos, y muchísimas gracias por su apoyo y por sus deseos. Gracias a ti, Fernando, mi estimado Alex, qué gusto nuevamente, como al inicio del programa, qué gusto volver a verte ahora mucho más maduro en la música. Eso es digno de alabar, mi estimado Alex, qué gusto. Compañero de profesión, compañero que es un colega más, y felicitarte por la banda, por todos los integrantes, felicitar a todos. Alex, qué gusto haber conversado contigo, y bueno, pues esta es tu casa, este es tu programa, las veces que necesites, pues estamos a las órdenes, mi estimado Alex. Bueno, gracias a todos, eso no funcionaría así, también nuestro equipo técnico, a Jennifer Barona, que es la parte de la comunicación y la manager de la banda. Hace muy, muy importante que las mujeres también tomen el poder de este carril musical. Y gracias a todos, a todas las personas que están escuchando. Nosotros hacemos música con sentido, les damos letras, les damos historias para que ustedes recuerden cosas que han pasado o historias que han tenido. Y esto es Séptima Luna, por eso es el viaje cósmico hacia el interior de nosotros. Y sigan nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en YouTube. Estaremos subiendo más contenido, así que esperen el nuevo cover, Como Te Extraño. Y si también tienen sugerencias de qué covers quieren que toquemos o qué canciones quieren que nosotros pues produzcamos, estamos a las órdenes. Esto es Séptima Luna de parte de todos los integrantes. A Ricardo también, que por cuestión de el internet no se pudo conectar, le mandamos también saludos. Y gracias a Chasqueando, excelente programa, les recomiendo que lo sigan. Así que un saludo. Muchas gracias, mi estimado Alex Valencia, guitarrista de Séptima Luna, y a todo el equipo de Séptima Luna, Jennifer Barahona también, compañera, colega de profesión. Mi estimada Katy, ya es hora de irnos. Parte final. Me gustaría volver a poner el video y chuticas, y la vena abierta de América Latina. Para despedirnos, claro, voy a volver a ponerlo. Por favor, póngalo. Y también nada más, pues chicos, agradecerles por su predisposición, por su tiempo, por esas buenas vibras y por las ganas de seguir luchando, y que yo realmente les deseo un buen viento y una buena mar para todos los proyectos que tengan a futuro. Y que pues sigan también animando e inspirando a más jóvenes para que sigan incursionando en la música. Yo soy Katy Rojas y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos quienes se han conectado a esta transmisión, a este conversatorio, a esta plática, en definitiva, mientras Katy nos vuelve a poner este tema. Por favor, Katy, comparta. Yo soy Chasqui Milenario, soy Vinicio Haro, y esto ha sido un vuelo mágico, místico, musical, esta revista cultural Chasqueando, en su programa número 134, a cargo de quienes hacen este programa, no nada más ni nada menos que Séptima Luna. Y bueno, vamos a poner el tema, mi estimada Katy. Repitámoslo, pues, por favor. Vamos a escuchar nuevamente el tema musical. Y listo. Muchas gracias. Será hasta gracias una a próxima todos. Y vamos a compartir la gracias. Pantalla. Gracias, gracias. Buenas noches. Y esto es Séptima Luna. Fue fácil para ti encontrar una salida, que pensabas que también a mí me dolía. Y no, hoy te digo que no. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto. Thank you.